Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Hoy os traigo por aquí una poesía de alguien que es la primera vez que nos la manda. Gilberto Ríos. Él, desde Colombia, quiere entonar estas letras por esas brechas humanas que dice que hay en su país, del más rico es más rico y el pobre más pobre. El título, Ricos y Pobres. Ricos y pobres, niños y amigos con canas, padres y hermanos, jóvenes y niñas, amigos de la calle, todos en busca de un pedazo de pan llamado amor. Brechas humanas habitadas por ricos y pobres, por blancos y negros, en busca de un mismo camino, de una misma tierra, de una misma ilusión, llamada amor. Ricos y pobres que a diario se ven en las calles, calles de ricos pobladas, calles de pobres polvorientas, carentes del olvido. El mundo clama justicia, hace falta un pedazo de pan llamado amor, para que el mundo sea mejor. Ricos y pobres. De esa voz tan especial de alguien que siempre está por aquí con nosotros acompañándonos, como es India Martínez, os traigo esa canción titulada Bien por olvidarme. Ese silencio atroz, simplemente adiós. Dejo un desierto en el salón y el último atracón de amor en el congelador. Suerte que te fuiste, bien por olvidarme. Se quedó en los huesos la ilusión de contar suspiros. En el corazón Nuestra querida amiga poetisa Aurora Tomás, de su último libro, cuyo título es Dulces Sueños, os traigo por aquí un poema cuyo nombre es Oscuridad. Oscuridad. Sé que aunque seas negra, no siempre eres funesta, y a veces hasta algo traviesa. Das a las pasiones rienda. Oscuridad. ¿Podrás quitarme la ansiada libertad y en las noches ser mi eterna rival? Ya sé que bajo tu mando de deidad se ensalza la más malvada espiral. Oscuridad. ¿Podrás darme angustias y miedos, tristezas, pesadumbre y desconsuelo, y dormir será siempre un tormento? Pero no me arrebatarás los sueños. No hace falta presentarla. Malú y la canción Te voy a olvidar. Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás, si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas. No te voy a extrañar ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis venas, te voy a olvidar.